¿Era que sangre? Sí, apenas un poquito. Ah, qué bueno. Ah, claro. Ah, qué bueno ser enterrado. Se venía pensando desde que ya, ojalá que la hayan dejado para mañana. Que la lluvia me agarró para aquí cerca. Pues ya todo volado. Se quedó la puerta abierta. Sí, sí, gracias. pero se necesita la puerta. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Dios se nos ha revelado? Y vamos a ver después, ¿cómo se nos revela Dios? Dios, ¿quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Dios? Como Él mismo nos ha dicho. ¿Y Mauro? Ah, aquí, bueno. Bien, no sé, sí. No vas a estar así, niño. Yo si no es para acá, ya aquí, tampoco tengo la cabeza. Entonces, decía... Así vas a estar. Sí. Deseamos en primer lugar, ya vimos la cuestión de la fe. Ahora vamos a ver el lado del credo. Decimos, creo en un solo Dios. Prácticamente el hombre, por su naturaleza, es un ser religioso y busca a Dios. Y vemos que en las culturas, en la maya, en la inca, en las culturas anglosajonas, todo esto, buscaban a Dios a través de la naturaleza. Esa se le llama una religión natural. ¿Por qué? Porque el hombre busca a Dios a través del sol, a través del agua, a través del aire, y por eso se quedaban abajo. Porque el hombre pensaba que fuera un Dios, que el Dios no es un Dios. Por eso se llama una religión natural, se llama una religión natural. Y aquí nuestra religión se llama una religión revelada. ¿Por qué? Porque Dios es quien se manifiesta al hombre. Y alguien se ha manifestado como un solo Dios. Por eso se llama una religión monoteísta, un solo Dios a la fe. Cuando iban llegando los españoles, aún ya los aztecas, estaban ya llegando al monoteísmo, en creer en un solo Dios, no hay muchos dioses, como nos enseñaron la cultura griega con el Olimpo, ¿no? Zeus, Júpiter, son esos dioses verdes, ya sabemos. No, solamente un Dios verdadero. No hay más constancia en toda la revelación. Jesús mismo dirá de Dios Padre que es único Señor, un solo Señor. Y tenemos el nombre de Dios vivo. ¿Sí? El nombre de Dios lo podemos llamar como el Dios vivo, porque Él es la vida. De esa vivimos nosotros. De esa es toda esta vida. Tenemos un Dios que es el Yo soy el que soy. O sea, Dios es, así lo revelamos. Yo soy el que soy. Por mí se da la esencia, se da el ser de toda la vida. Y si conocemos, Dios es misericordioso y clemente. Eso lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 203 al 204. También tenemos que Dios es familia, ¿por qué? Aunque es un solo Dios único, es tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es único, pero no solitario, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, es un interno. Pero sabemos, es como tener un trébol, es una sola flor, pero con tres hojitas, pero es una sola flor. ¿Sí? Dios es la verdad, Dios es la verdad misma. Sus palabras no pueden engañar, por eso el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas. O sea, ¿a quién crees? ¿A Dios? ¿Por qué la verdad es suprema? O sea, ¿a dónde van los cuántos hombres no nos han dicho mentiras? ¿Nos han engañado? ¿Nos han dicho esto? ¿Aquello? Y nosotros nos alejamos de Dios y nos alejamos de la verdad. No hay verdad más verdadera que Dios. Si Él dice que es amor, si Él dice que es paz, si Él dice que es consuelo, Él, el mismo. Es la verdad plena para nosotros. Fíjense, dice mucho ejemplos de, por ejemplo, Buda, Mahoma, todos aquellos profetas de estas religiones, dicen, ven a sus discípulos, yo les voy a enseñar el camino a la verdad. Yo te voy a enseñar cómo se llega a la vida eterna. Yo te voy a enseñar cuál es el camino para que llegues. Y aparece nuestro Señor Jesucristo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestra santa religión tiene a Jesucristo, que es la verdad. Tiene a Cristo, que es la vida, porque es Dios. Tiene a Cristo, que es el camino. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre, hacia Dios. Si nosotros seguimos a Cristo, si nosotros imitamos a nuestro Señor Jesucristo, pues iremos a Dios. Por otro lado, también tenemos que Dios es amor. Ese es el resumen de toda la revelación. Es el resumen de toda la revelación de Dios a su pueblo Israel. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Vemos cómo Dios nos regala al mundo, al ser humano, a su único Hijo. ¿Por qué? Por amor. Para manifestarnos su amor a nosotros. ¿Qué pasó? No, ya no, si lo vengo mañana. ¿Mañana a las 6? Mañana a las 6. ¿Ves mañana a las 6? Sí. Sí, porque ya se cerró, ya lo suspendimos. Sí, ya. Y la cajada, ¿verdad? Pues sí, ya se me dije a mañana. Mañana a las 6, sí, porque no te podrías tocar. ¿Sabes? Entonces, prácticamente, tenemos que Dios es amor, ¿sí? Y por amor, no te entrega a Jesucristo. Dios no revela su amor hacia nosotros. Es una revelación de amor. ¿Qué es la vida? Amor. ¿Qué es la cruz de Jesucristo? ¿Qué es la pasión? Una prueba de cuánto Dios ama al ser humano. ¿Cuánto Dios ama al hombre? De amor. Entre Dios, ¿qué se da? Se da todo un juego, podríamos decirlo así, o se da toda una relación de amor. O sea, el Padre no puede existir sin el Hijo. El Hijo no puede existir sin el Padre. Se da todo esto, o sea. Y entre el amor y el Padre y el Hijo, nace el Espíritu Santo como se sienta, o sea, es una relación afectiva de amor. ¿Nos creó Dios por qué? Por amor. Hizo el cielo y la tierra por amor. O sea, eso es lo que yo esto. ¿Cómo quieres decir? Es el resultado. ¿Cuál es el resultado de la entrega de un hombre y una mujer carnal? El resultado del amor son los hijos. O sea, la expresión máxima del amor de Dios en sus relaciones. La canción, el dar, el lo que nos pasa, ¿qué pasa? Se relaciona con la pregunta que dije la última vez. O sea, cuando tenemos ese tipo de amor, ¿está bien para aquí? ¿Tenemos lo que sentimos del amor? ¿Está bien? Claro, si tenemos que tener amor hacia él, ¿o cuál amor? Sí, sí, sí, cuando las cosas que uno hace, las hace con amor a él, lo que es uno se permite su amor, ¿está bien? Claro, tiene que ser así. Amor, el amor con amor se paga así, y el amor de Cristo siempre da sin paz. El bien, la bondad siempre da sin paz. Es el reino de Dios que es instalado en nosotros. Es el reino de amor. Pero ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos cuartamos, frenamos el amor de Dios hacia nosotros. Vamos. La fe es para vivirla. ¿Qué podemos hacer nosotros como cristianos para tener nuestra fe? Muchas veces hemos dicho, he perdido mi fe. A ver, espérate, la fe no se pierde. La fe no se pierde. El que vive de fe nunca perderá la fe. Es que nunca has vivido de fe. Es que nunca has sido una persona creyente. Y que has limitado prácticamente muchas veces la fe a cosas muy banales. Recuerdo que una vez un compañero de la universidad, con quien usted me habla, me decía, Es que le pedimos a Dios que no se llevara a mi abuelito, que no sufriera tanto. Y mi abuelito se murió, sufrió mucho, por eso dejamos de creer a Dios, porque no hiciste lo que quería. La fe es abrirse a lo que Dios te propone, la fe es abrirse a lo que Dios te revela. Se revela como un padre amoroso, se revela como un Dios adelante. ¿Y qué son los problemas? Son enseñanzas que Dios nos da para que maduremos como personas, para que sigamos adelante. Sí, padre, y cuando en el caso de que cambia uno la religión, como en esas situaciones, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la persona? Yo, porque yo lo veo en mi hija que cambió de religión y le dije, bueno. ¿Qué es lo que pasa con vos? El hecho de que cambió de religión, pues ¿Qué me gusta? Bueno, sí. Ya, de esta mañana, porque si ya está presente, ya, no se va a hacer, no se va a hacer. Mañana, ¿verdad? Por primera vez, de hecho, eso no, igual, pero eso se me refiere a esta mañana. Bueno, pues si no, prácticamente, a ver, ahora sí. Bueno, bueno, mi hija cambió de religión y le dije, bueno, eso no se hace. Pero veo que ahora ella, por ejemplo, en su día de cumpleaños no celebra. La Navidad no la celebra. El Año Nuevo tampoco celebra. O sea que celebraciones de ninguna forma. Digo, pues, ¿qué fe es esa? Digo, es muy dura para seguir. Digo, si Cristo nos dejó esto, ¿por qué escoger una más dura? No entiendo. Y bueno, ahí se metió en otras, ¿cómo se llama? Versículos de la Biblia que la verdad nunca entendí ni cómo concuerdan con eso, pero bueno. Mire, si igual si fuera, por ejemplo, a que tú no le gustara, eso se le prefiere. Él iba a la tienda, él iba a las celebraciones, votaba, o sea, aceptaba. Y eso también se llega a esas radicalidades. Porque es que quiero ver una vez equivocado, que nos creamos nosotros en nuestra cabeza y en nuestro mundo y a nuestras conveniencias, y viene prácticamente ese punto de bueno, que es más fácil. Y por eso vienen esos errores. Al punto de decir, oye, no puedes referirme a que. No estamos sobre todo la caridad. El amor que estamos viendo es importante. ¿Sabe qué no es eso? Digamos, en otro tipo de religiones, como mojones. Sí, pues es todo lo que hay. Que hay un tipo de religión que son como más conservadores, de cierta forma, ¿no? Y tienen miles de vidas tratadas, así como esas, que no hay transición de sangre, que no toman café, que no se dejan a cambiar. Eso, pues, yo sé que también, de cierta forma, y sin faltar el respeto a esas religiones que tienen su ideología. No está hablando de la adoración. ¿No están correctas? Según nosotros los católicos. ¿Correcto? No. No están correctas según el querer de Dios. ¿Sí? Según el segundo, es decir, desde la tradición apostólica. Porque acuérdense que nosotros venimos desde la tradición apostólica. San Pedro, San Pablo, San Juan, todos los apóstoles que tuvieron a Cristo. Lo fundaron y aquí viene. Nuestra religión católica tiene lo que se con esta apostólica nuestra religión. Si no son prácticamente, pues son desprendimientos, ¿sí? Desprendimientos de ideología. Ideología, sectas, por eso se llaman sectas. De cosas que se van saliendo. A ver, sí, como dice el padre, la monología que está hablando usted, ¿no? El creer en otras cosas que no está de acuerdo conforme a la revelación, a lo que la iglesia, los apóstoles, y lo que sí, lo que la iglesia en su magisterio, oigan, miren, hay un libro así de grueso, se llama Magisterio de la Iglesia, 2000 años de tradición, de estudio, de entrega, de tanto, pues yo más misterio, la iglesia que tiene, para que me llegue uno con la pura mente y diga, no más eso ya, y lo que yo pienso, lo que yo estoy, no, por el amor a Dios, hombres de Cristo, hombres de tanta tradición, de tanto tiempo, de hecho, uno de los libros más cerrados del Corán de la madre con respecto a otras tradiciones de otros libros. Bueno, primero la Biblia. Sí, por supuesto. Es más, pero el más acertado de la Biblia. Bueno, se desprende de ahí, ¿no? Sí. Pero eso no es palabra, ¿no? Sí. ¿Y entonces por qué lo tenían tantas personas? Por distinta, todo eso, por las cuestiones. Por eso es importante que nosotros, ven, se venga. Es importante que nosotros tratemos de vivir nuestra posición. Bueno, entonces es importante que nosotros realicemos el credo, que adoremos a Dios. Nunca es tan grande el hombre como cuando le pones, espérate Teresa, nunca es tan grande el hombre como cuando se pone de rodillas delante de Dios y todo lo ofreció. El hombre siempre va a ser grande cuando reconozca a Dios, cuando adore. Fíjense, cuando nosotros adoramos a Dios, sentimos paz. ¿Por qué? Porque es algo que nos pertenece a la Dios. Vivir en permanente acción de gracia. Esta es la actitud más lógica, noble del hombre, consciente de que todo se ha recibido de Dios. Vivir de fiesta. Esta debe ser la característica del creyente. Una alegría perenne y segura. ¿Por qué? Porque Dios es quien lo ama. Es lo más seguro que tenemos, Dios nos ama. Pero ¿por qué vivimos así? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Porque lo hemos buscado nosotros. Igual las circunstancias, o sea, que se están dando, ¿no? ¿Y cuántas veces no nos hemos equivocado? ¿Cuántos errores no hemos cometido? Y seguimos por el mismo camino, y seguimos por el mismo camino. El mismo Einstein dice, sigue, ¿quieres tener los mismos resultados? Sigue el mismo método. ¿Quieres tener los mismos resultados? Cambia de método. Esto es una cosa de opción para que se den. Pero él quiere decir para siempre, o sea, constante. Hay una razón de decir no, de igual. Sí, porque tenemos la libertad. Sí, exacto, pero él tiene un campo a nosotros que lo sabe perfectamente y ha pasado algo para nosotros que sí, que lo tenemos que pasar. ¿Sí? Y tenemos que tomar la mala decisión con la otra cosa para poder llegar. No. La mala decisión siempre te va a dañar. Pero no es el camino de Dios. No es el camino de Dios. Sino el pecado no es el camino de Dios. Si no, Cristo no hubiera venido a destruir el pecado. O sea, por eso es que nos da la opción de decirlo. Sí. Ok, si decidimos que de ese lado no es correcto, pero aún así es parte del plan que es. Ahora sí, Dios puede sacar, si no está parte del plan, Dios puede sacar de eso malo algo bueno para tratar. Por ahí, pero no es parte de Dios que nosotros protegemos. Pero él tiene un plan para nosotros. Si tiene un plan para nosotros, pero también nosotros podemos alejarnos de ese plan con las pequeñas decisiones. O sea, la persona que te condena es porque decidió desde su vida condenar. Es así. La persona, si tú lo dices, no nos imaginemos en un último momento de la vida, ya no me digas, perdóname, Dios mío. No, si la persona que decidió no me la dio toda su vida, no se dé, no tenga por la cara de ninguna. Sí, no tenga por lógica que va a amarlo como la niña. Va a decir, no le amo, no. Eso es lo que decís. Es lo que tú dices, yo te dejo libertad. Muy bien. No, es la idea de ti. Es el libro de la vida. Sí, muy bien. Ver en cada persona un hermano, creado como yo, a imagen y semejanza de Dios. Nadie puede borrar esa imagen de Dios y en ello radica su dignidad. Todos somos imágenes y semejanza de Dios. Es lo que les decía. ¿Cómo vivimos esa imagen? ¿Cómo vivimos esa semejanza? Y tercero, ¿y las cosas? Todas las cosas. El dinero, los bienes. ¿Para qué son? Gustar de ellas sin meterse a Dios. Y alejarme de ellas sin meterse a Dios. ¿Para qué son las cosas? El mismo Jesús nos dice, con el dinero lleno de justicia, ganas de amigos, que los lleven a Dios. Vamos a ver el ejercicio. No entendí muy bien esa discusión. Con el dinero lleno de justicia. Porque con el dinero, ¿cuántas veces nos guardamos? cuántas veces no es un dinero robado, cuántas veces no pagamos a alguien para que la haga mal, o cuántas veces por la droga se gana, dice Jesús. Por eso le dieron llenos de injusticias, gánense amigos. ¿Qué puede ser eso? Hagan obras de caridad, ayuden al pobre, den limosna. Amigos, que los aguarden de cerca que después se sean por ustedes cuando mueran y vayan a morir. ¿Sí? La mejor de creencia. Hay que hacer 19 que yo no ando por favor. Eso sí. Yo creo que estaba y estamos diciendo así. Thank you.

Santa María, llena de gracia, si eres el chico, bendita la mujer y el fruto del vientre de tu vientre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón es la fuerza de tu vientre, su vida. Sagrado corazón de Jesús, desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, se va a dar lufano, se va a dar lufano, se va a dar lufano esa frecuencia, se va a dar lufano. Dice que tenía una ermita, un templo, donde yo esté con ustedes y ustedes vayan, me platiquen sus penas, sus dificultades, para que yo los consuele. Dice, como le dice la Virgen de Guadalupe a San Francisco, dice, en ese lugar en donde les mostraré, retrataré al modelo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación, porque yo en verdad soy su madre compasiva, suya de todos los hombres que en esta tierra están en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que presente mi compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo, dice Juan Diego, de México, y le dirás que cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí le provea de una casa, me erija en el llano mi templo, todo le contarás cuanto has visto y admirado y lo que has oído, y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de aquí merecerás con que yo retribuya tu cansancio, tu servicio, porque vas a solicitar el asunto al que te envío. Ya has oído, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Anda, haz lo que esté de tu parte. Inmediatamente en su presencia se postró, le dijo Juan Diego, señora mía, niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora de ti me aparto, yo, tu pobre indito. Luego vino a bajar para poner en su obra, en obra su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, que muy recientemente había llegado. Gobernante, sacerdote, su nombre era Don Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco, o sea, franciscano. Fray Juan de Zumárraga llegó como inquisidor de la Santa Inquisición, fíjate pues, aquí a México. Es el primer obispo de esta tierra de la Nueva España. Fray Juan de Zumárraga llega en 1530, me parece. Todavía tenemos un año. Cuando Fray Juan de Zumárraga, como obispo, son las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y muchos niegan la existencia de San Juan Diego, porque dicen, no hay documento, no hay un acta de bautismo donde nos puedan referir para el nacimiento de Juan Diego, para su existencia. Pero tengamos en cuenta que en aquellos tiempos se bautizaban a miles y miles de niños. Aún se cuenta de Fray Toribio de Benavente, Fray Montolinía, llegaba a bautizar 4.000 niños en un día. ¿Cuándo van a ser 4.000 actas de bautismo? Entonces, tener en cuenta eso, en ese sentido, que prácticamente no había actas de bautismo. No había actas de bautismo para ese tiempo, por lo tanto no tenemos un acta de San Juan Diego. Lo que aquí tenemos es un documento del año de 1548, donde se recuerda la muerte de San Juan Diego. Es como una estela firmada por Fray Bernardino de Sahagún de 1548. Ustedes conocen el códice de 1548. Y esta dice: memoria, recuerdo del fallecimiento del indio Juan Diego Cuartitán. Sí, murió. Vivió. Por lo tanto, vivió San Juan Diego. Y vivió, por lo tanto, la Virgen María, que le aparece en San Juan Diego. Pues déjame hacer pruebas por los extranjeros para ver si es listada por los seres humanos, pero no han sido probados. ¿Sí? De hecho, en la imagen de la Virgen de Guadalupe, se impregna en una yace, como un tipo cobija, un tipo manta de ICE. ¿Saben cuál es el ICE? Sí. Aquel lazo que usan para las cuerdas o con el que se usan los topazos. Por amor de Dios, ¿cuándo va a durar un ICE? 500 años. ¿Cuándo? El tiempo lo deteriora, tantas cosas. Sí, y es más, ¿cómo pudo pintar? Se dice que es una de las cuatro pinturas: el acuoso, el óleo, el fresco. No sé cuál es la otra del tipo de pintura que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una imagen pues milagrosa. Dios hizo milagro en ninguna parte del mundo que quedó pues la imagen de la Virgen María. Ahora me voy a continuar con el tiempo, porque los allá se van a perder. Pero si ahora con los años se va a estar a los como. ¿Sí? Y luego tenemos muchas cosas bonitas aquí. Después de ver una catequesis de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En la vestida de la Virgen de Guadalupe, la imagen de Juan Diego. De Juan Diego, sí. Ah, sí. Entendió, pues. Entonces, pues es un éxito tan hermoso que ojalá nos olvidemos recordarnos tanta bendición que tuvo para nosotros la Madre de Dios, la Virgen María. Vamos a presentarlo a nuestra Señora. Señor, te fiera de nosotros. Señor, te fiera de nosotros. Madre Amable, Madre Amable, inefables, Madre del buen consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Audable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, trono de eterna sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual de la emoción, vaso precioso de la gracia, vaso de la verdadera devoción, rosa mística, torre de David, torre de Martín, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos, reina concebida sin la culpa del pecado original, reina de todo el Señor confiado, reina del Santísimo Rosario, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz. Cordero de Dios, quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, quites el pecado del mundo. Cordero de Dios, quites el pecado del mundo. Cuando preparamos, acogemos a tomar la de Dios. Entonces, las relaciones que hicimos en nuestras necesidades. Antes de ir a Dios, todo el mundo de Dios, el mundo de Dios, pega por el mundo santo amado de Dios para que sea un mundo de pesar y a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea tu pureza y eternamente lo sea. No se lo pide que crea en tu presencia de belleza. A decir que tu presencia es que se le da María. Yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dé mi mía, ni no me dé día por tu presencia de Amén. Oración por la vocación de sacerdotales, de mujeres y de oh Jesús, pastor eterno de las almas, digno de mirar con ojos de misericordia, a esta pastoración y llamada. Señor, necesitamos el Señor, mucho de los sacerdotes. Multiplica la vocación y santifica más y más a los sacerdotes. Pero pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tú y San Armando. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Dulce Madre, no te dejes de decirte lo que pasa, ven conmigo sobre el Padre, ya que lo que necesita es como la Madre con el Padre. Muy buenas noches, ¿de dónde nos visita? ¿Tampoco se está de la nada? ¿Ya viene el mundo para acá? Sí, bueno, muy bien. Bienvenidos, bienvenido, pues ahorita, antes de veían más personas, pues se falta. Ahora son menos, hemos decidido la cena de otra escuela, porque estamos teniendo unos problemas, muchas dificultades, y pues por eso, los últimos personas, las que están aquí, son las primeras, y también suelen venir unas personas de la casa de Abasolo, donde viven mujeres en situación de calle. Es una vecindad donde viven mujeres en situación de calle y con sus niños. Entonces, la serie que ustedes traen ya se tiene como para 60, pero todo va a ser fuerte. Y allá. Entonces, ahorita van a venir unas personas y van a llevar unos pasos de la gente. Entonces, esto se aprovecha. Hemos definido esto en la cena de las horas porque. Muchas gracias. sí. ¿Quién es el mayor?

Para, vas a volver a utilizar tu envoltura de aluminio. Vas a volver a utilizar tu envoltura de aluminio, tu papel, donde venía la torta, ¿no? La envuelvo con la... No, es que está un papel de aluminio, que si lo vas a usar este. Claro, no. No. Gracias. Yo creo que tenían agua. ¿Quieres agua? No. ¿Quieres agua? No, no. Yo voy a jugar con todas. Ya está maduro. Maduro. Más o menos. No, esta es una parroquia cercana. ¿Para dónde está? Thank you. ¿Cómo? Y por favor vengan a recoger las mesas, son más cómodos y yo lo corren, porque ya quise hacer algo. Comen y ya está arriba. Señores, al aseo. Bajen el aseo, suban. No está. Ya desaparecieron, ¿eh? Digo, no, no, checa la mami y luego se van. Y aquí dejan. Balde para que te pongan ahí el fabuloso. Un balde con agua. Ah, mira, ahí. Sí. Déjate ir una tabla para que no se lo ciudadano. ¿Puedo dejar su pase un poquito o no? Arriba de eso, esto lo voy a subir. Thank you. día, toda la noche. Toda la noche. Yo camino mucho, pero... Yo lo fui a buscar y se está desvaneciendo en los baños. Para eso lo metieron en los baños. ¿Está bien allá afuera? Creo que ya no está. Sea más grande. Sí, pero son mocasines, yo creo que se van a salir. No, sí, es que de suela blanda, porque es duro, como yo camino mucho. Sí, no. Tengo no dice que tiene que ser un Ah, sí, claro. No, que se compre con los que Ah, sí, claro, porque. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí. Hace muy sucia, ¿no? Por eso le digo, ¿eh? A esa ya la puedes tirar, así que... Gracias. ¿Qué es lo que va a haber mañana de programación? Pues música. Música de con... Pero voy a iniciar con una obra de Julio César Oliva. Julio César Oliva es un compositor contemporáneo mexicano. Ah, mexicano. Voy a iniciar con él. Son tres piezas de él. Y luego ya me sigo con... Con los clásicos. Con Mozart, con Chopin. Sí, sí. Y de, por ejemplo, de Vivaldi también ponen. Sí, seguido. Uh-huh. Aunque mañana creo que no tengo Vivaldi. Uh-huh. Porque pues tengo que irlos. Sí, pues hay que irlos cambiando. Sí. No poner lo mismo tiempo, ¿no? Sí, pero va a estar bien. Ojalá me puedas escuchar. Sí, mañana voy a la biblioteca. ¿A qué biblioteca vas? Mañana voy a ir a la única, la que puedo ir un domingo, que es la del Estado. Porque es la única que hablo, que yo sé. Todas las demás están cerradas los domingos. Sí. Yo a la que acostumbré ir es a la que está ahí en González Ortega. Ah, sí. Sí. Ahí, muchas de mis programaciones las he hecho ahí. ¿Sí? La central. En la Ramón García Ruiz. Se llama Ramón García Ruiz, la biblioteca. Sí. La central. Biblioteca sí. Central. Ahí es donde voy. Ahí, yo iba ahí desde que Sara Velasco, amiga mía, escritora, era la directora. Ah. De hecho, ella publicó un libro que se llama Los escritores jaliscienses y ahí me nombra también. Ah. Sí. Y voy ahí y hago una selección, y hago la programación y ahí mismo le imprimo. Ah, en la computadora ahí. Sí. No, ya me conocen. Ajá. Ya llego incluso a la misma compu. Sí. Ahí mismo saqué mi correo electrónico y he sacado un montón de cosas. Sí. Pero el otro día sí, civilicé a un chavo, estaba yo en la compu y el chavo estaba en otro. Estaba el chavo acá, ¿no? Con los audífonos. Pero oyendo rap, ah. Y yo estaba acá, oyendo a Tchaikovsky. Entonces nada más le dije, por si... Se quedó. Digo, esto sí es música, eso es basura. No, papi. Digo, ¿te gusta la basura? No, ¿cómo que? Ah, pues eso es basura. Digo, eso no te deja nada en la mente más que... Si quieres pensar, Sí, y luego pura violencia, ¿no? También menciona. Sí, yo lo que le digo, la verdadera cultura es lo que te deja algo, pero positivo, no negativo. Todo lo negativo, recházalo. Ajá. Sí, y piensen que la música de Mozart tiene la capacidad de potenciar la inteligencia de los niños. Exacto. Se utiliza mucho para eso también. Yo voy a estar para practicar. Sí, ya vamos para eso. Tiene muchos vecinos por aquí. Pues sí. El baño también. En el fondo del baño ahí también se van a acumular. Ya ven ese hierbo, por acá. Pasen la capilla, señores. Oye, ese como yo vi con esa frecuencia, tráeme un bote para llevarme. Entonces salí, yo le dije, no hay, le dije, pero déjame ir a ver, salí y rápido regresé. Y cuando regresé ya estaba acá, se vino casi corriendo, solo. Y luego en la mañana le preguntaron. ¿Cómo me acompaña esto? Si no le des el bote, te voy a ver. Tú sí ves, sí, sí, con la mañana. Todos los días, como unas 8 personas. Sí, sí, ves. Sí. Ay, mi mundo. Lo que pasa es que hasta ayuno hay que venir acá. Aunque la posición está alta. Ya cabe sobre la vida, no me queda un muy cierto. No hago ni nada. La cuando vea la ley, no se despacita, aunque se va a hacer la ley, no vamos a morir a un lado, va a ser de otra manera. Ahora es como se dura, dice, ajá, primero fue con la sufre y fue a todo lo que era, ¿sabes por qué? No, porque cuando vinieron a la casa, hasta antes se querían llorar. Fueron a la casa, no me acuerdo de quién. Porque se ha dado más es como diciendo ya Dios se pasa y Dios se siente y lo que pasa todo por más nos convida. Guárdanos tú, Señor, de suerte que despertemos a la vida. Tu amor nos guía y nos reprende, y por nosotros te desvela. El enemigo nos desciende y mientras dormimos nos vela. Te ofrecemos humildemente dolor, trabajo y alegría. Nuestra plegaria balbuciente. Gracias, Señor, por este día. Recibe, Padre, la alabanza del corazón que en ti confía y alimenta nuestra esperanza de amanecer a tu gran día. Gloria a Dios Padre que nos hizo, gloria a Dios Hijo Salvador, gloria al Espíritu Divino, tres personas y un solo Dios. Amén. Amén. Siéntense, vamos a recitar el Salmo 136. Vamos a repetir. Durante la noche bendecirá al Señor. Durante la noche bendecirá al Señor. Y ahora bendecirá al Señor. Los hijos del Señor. Los que pasan la noche en la casa del Señor. Durante la noche bendecirá al Señor. Levanta la noche. Y bendecida al Señor, el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Durante la noche, bendecida al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y se verán de ellas, estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios de alma y de verdad, te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que veremos un Cristo y descansemos en paz. Nos ponemos los pies. Ahora, Señor, yo con tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Gloria a tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, para los siglos de los siglos. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos y dormimos, para que andemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana ya es real de los días. La celebración del domingo nos viene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Y vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y ven y mirando en este valle de lágrimas, Eva fue Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros los ojos misericordiosos, y después de este destierro nuestro de Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de rezar, para la promesa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, por favor. Señores, primero, los baños, los resultados de la orilla, los dos primeros, esos tengan la llave cerrada, no le abran la llave, por favor, porque es donde se fuga el agua, a lo que sabemos ahorita. Entonces, hay que tenerla cerrada, ¿sí? Es el primer lugar. Primero, no es de abajo, ¿verdad? De abajo y de arriba. Ah, de abajo y de arriba. Se llegan a cerrar. Ahorita la tierra, tú, Alberto. Bueno, tú, David, ahorita la tierra. Llegan a cerrar porque se foga el agua. De por sí, tenemos mucha agua, no tenemos agua y todo desperdiciándola. ¿Sí? Segundo, ahí afuera un montón de bachichas de cigarro. Tengan un poco de sentido común. Apaguen la bachicha y echen la bolsa de basura. ¿Qué cuenta hacer eso? ¿Para qué tanto basura? Y otro, pues si veo sucio, yo barro, o sea, pues es el espacio donde viven ustedes. Tengan limpio por lo menos. Y arriba de las camas, de acá arriba, de las literas, ya me fijé ahí. Toda la basura, yo la tiré. Acá me estoy echando culpa a alguien. Yo agarré toda la basura y la aventé al borde, ¿eh? A la basura. Yo no, lo que pasa, padre, con la pila. ¿Cómo la dejaron? Ah, pues ya, pero pues, se supone que ayer la arregló, ¿verdad? Ah, uno de los que se fue. Sí. Se fue el que lo hizo. No hagan eso en las pilas del agua, no se lavan ni las manos ahí. Pero la basura no, la. Por eso se dejan limpias. Es eso. Mañana, pues igual, la salida es a las 6:30. La llegada a las 6 de la tarde para ver una película. Nomás se queda Teresa y María, ¿sí? Se van a quedar ellas en el permiso de mañana. Eso, señores, recuerden que aquí es una casa de paso, ¿eh? Ya vayan viendo los que ya tienen algo de juntar algo de dinero para ir a rentar un cuarto o algo. Vayan haciendo, no se queden aquí. Aquí no es para quedarse. Con respecto a eso, si anda buscando también, pero quieren a mal, cuando uno quiere rentar y eso, cuando uno les explica que está aquí en la casa de la misericordia, pues en realidad ya no le rentan. Búsquenle, no, pues bueno, muchos han ido y han rentado. Tú rentabas antes, ¿verdad? ¿Y te siguen a mal? No. Entonces, hay que ir buscando, no se queden dinero aquí estancados. Y no es, tengan en cuenta que no es un asilo, realmente es de paso ese es el destino, ¿sí? De esta casa. Ya busquen, no se estanquen, porque cuando si se van a estancar, el día que llega alguien y lo saque de arriba, busquen recuperarse. Sí, es bien difícil, ¿eh? Yo por ejemplo estoy con María, es muy complicado, ¿sí? Para dejar un asilo, o sea, señores, no se queden aquí. Yo se los digo, no se queden aquí, porque esto no es un asilo, esto es una casa de paz. ¿Sí? Entonces tengan muy en cuenta eso. Por favor, nada de drogas, nada de cosas de esas, señores. Evítenme la pena, o sea, en ese sentido, aquel que esté consumiendo drogas aquí en la casa, aquel que se emborrache, aquel que esté siendo deshonesto aquí en la casa, es como si mordiera la mano en la iglesia. Porque la casa que te ayuda, como morder la mano, o sea, es un acto de, o que robe, o que haga algo, es un acto de, o sea, de ingratitud, de ser humano, ya, ¿sí? Vénganse aquí hay un lugar para descansar, un lugar para dormir, mientras salen adelante, pues, señores, tampoco muerden la mano, ¿por qué creen que cerramos allá afuera? Morder la mano, entonces, miren, quieren que la gente les siga apoyando, estamos agradecidos, es clave. La persona que es agradecida es una persona honesta, una persona que ayuda, una persona que sabe ganarse. Mi mamá decía, granjense a la gente, piénsela, a que puedan, con la cara de los perdidos delante, que bueno, ocupo la ayuda. Eso. Entonces, de favor, también ahorita, ya, acuérdense, después de las oraciones, los baños de arriba son para los hombres. Y los de abajo, solamente las mujeres, en este caso, pues Toño lo puedo usar, y Víctor, no puedo subir sus escaleras, ¿verdad? Nomás ellos dos. Igual, pues ya me escuchan, yo creo. Pues también, pero de ahí en más, ¿sabes? ¿Tú tampoco puedes subir escaleras? No, bueno, pues ya está. ¿También? Ah, pues entonces, acuérdense, no quiero que se esté metiendo al baño de las mujeres. Aquel que yo descubra que se meta al baño de las mujeres, a deshoras, se va. ¿Sí? No se esté metiendo el baño de las mujeres para nada, por favor. Entonces eso es lo que les digo. Y mañana pues así quedamos, nos vemos aquí a las 6 de la tarde. Solamente Teresa y María pueden quedar. A ver, Jaime, tú nos ayudas. A las 10:30 se apagan luces, a las 10:30 se prenden luces. Y también a las 7 la cafetería. No anden escondiendo cosas ahí tampoco, nomás es para tomarse un vasito de café por si ocupan. Y yo me estoy como ya queriendo privar de eso. Entonces, si veo algún desorden ahí, que se me cuente un chisme, un desorden largo, no un chisme, pues que haya, inmediatamente. Y Es para que vean ustedes, señores, cómo envidiar y cómo hay un primero y un... Cagan un poco de sentido común. Las tazas están desapareciendo. Ah, ¿cómo que están desapareciendo? Pues ya entienden ustedes, ¿eh? Pues ya no se los dejan. Los vasos se los llevan y los dejan en las cuartas. Ahora se queda una de ellas de allá, de la pieza de los hombres. A ese detalle, padre, pues hay que a los que les dan la prioridad y se quieren la mujer tomar café y se les da la oportunidad de hacer cosas, yo por ejemplo voy a ir ahí. Llévenlos, bájenlos y lávenlos. Malgato, que ustedes quitan ese vidrio que... Sí. Yo también me recogí. Yo vi, no sé quién estaba, pero el encargado que dejó ayer, el que tiene la manita amada, que no vino él, él se dio cuenta de eso. Pero me permiso, señores, para mañana. Señores, ¿cómo pueden tratar de esa manera? Vamos a ponerlo desde qué para que el Señor esté con ustedes. Sí, con ustedes. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbozos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él les contestó: cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico. Por esto tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: cazará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambres. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, los echarán mano y perseguirán, entregándolos a los tribunales y a la cárcel, y les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a los que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres, parientes, hermanos y amigos les traicionarán y matarán a algunos de ustedes, y todos los odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvaréis sus almas. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Estamos escuchando ya los evangelios escatológicos, porque se acerca el final del año civil y se termina el año litúrgico. Miren, todos tenemos este destino. ¿Qué significa este trabajo? Último tiempo. El último tiempo. Entonces, prácticamente en ese sentido, hay que tener en cuenta que todos van a llegar a la muerte. A todos. Queremos vivir bien, pensemos en la muerte. Pensemos en la muerte, esta noche pensemos en nuestra muerte. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. ¿En qué momento? No sabemos. ¿En qué circunstancias? Viviendo en la calle, enfermo. ¿Cuándo llegará nuestra muerte? A todos nos va a llegar la muerte. ¿Cómo queremos vivir? Pero ¿cómo queremos morir? Como vivamos. ¿Vivimos bien? Moriremos bien. Si vivimos en gracia de Dios, en paz con Dios, en paz con los demás, con nuestros hermanos, dominándonos a nosotros mismos, moriremos en paz. Moriremos, moriremos en paz. Entonces, si nosotros tratamos de llevar una vida honesta, una vida honrada, una vida prácticamente con este lado de la gracia de Dios, claro que moriremos en paz. Entonces pensemos en esta noche nuestra muerte, cómo queremos morir. Y ese día se manifestará Dios a nosotros y nos pedirá cuenta. Y recuerden que esta vida, es la única oportunidad que tenemos, o para conseguir la vida eterna, o para conseguir la condenación eterna. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿La salvación o la perdición eterna? Vemos, aquí no somos, no somos nada, caramba. Yo me acuerdo que en Santa Margarita había uno que le decía en el Kiki. Todos los muchachos teníamos miedo de decirles porque robaba, porque mataba, porque esto, porque aquello. Y pues, a veces sentía grande porque todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo le tenía miedo. Corría, recuerdo que unos amigos corrieron cuando lo vieron y yo también corrí, se vieron, me llenaron de miedo. Corrí, y cuando prácticamente ya él mató a su novia y aquí se encerraron en su cuarto. Lo descubrieron, lo metieron a la cárcel. El año pasado yo lo veía en la cárcel, iba a la cárcel y lo veía del lado de los enfermos mentales y decía, qué pena, ¿dónde llegó este? Aquel que le tenemos miedo, ahora está mendigando unos duritos. Y si se porta mal, le meten una buena calentada, unos buenos golpes y se aquieta. ¿Cómo está el punto? ¿No? En ese sentido, ¿de ver quiénes son? Pensemos en nuestra muerte, ¿cómo queremos morir? Entonces, mañana, levanto 6:30, la segunda 6:30, ¿sabes? ¿Sí? Entonces, ahí, ¿sabes? Bueno. Y la palabra de la luz es a las 10:30, ¿verdad? A las 10:30, si no tenés ese esfuerzo, lo buscamos para que no se hagan de los hechos, ¿sabes? Entonces, 6:30, las luces y a las 6:30 de seguridad. No hay permiso de café. Okay, nos despertamos a las 6. 6:30. 6:30. Y la salida a las 7:30. 7:30. Igual que ya vaya saliendo. A las 7:30 nadie va a ver aquí más que Teresa y María. Pónganse aquí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Señor de ustedes y permanece para siempre. Amén. ¿Sale? Por favor, la pena de no abrir la puerta porque tienen la puerta. La llegada de las 6. Vale. Señores, no, no estén tocando la puerta, ¿eh? No. ¿Por qué? ¿El señor que dijo? No, no, para nada. ¿Por el proyecto? No, para nada. No, ¿Qué es ahí? Ahorita dice que no. ¿Qué va a seguir paso? ¿Cuándo? Ahora sigue el paso, ¿no? Aquí. La vez pasada no estaba lleno. ¿Sí que le dieron el otro día? ¿Cómo? ¿Se fue la que dieron el otro día? Sí. No, yo digo. Ah, no, no. No, fue el de mí. Ayer no vino. Ayer no vino, pero estaba. ¿Sí se acuerda? El domingo pasado. Ah, sí. Sí, sí, me acordé. Que usted me preguntó que por qué. Fue el muchacho alto, delgado moreno, la rapado. Thank you. Pero la policía no lo dejó entrar en el primero de la casa, no lo dejó entrar en el primero. Parque no se dejan. Yo creo que mañana que laven mi ropa o están aquí en el parque de aquí. Ajá. Me da para llevar un poquito. Ajá. O si no te cuentes en el sol. Yo sí le hago cuando tengo. Casi nunca lo hago, no porque no tengo tiempo, pero cuando tengo frío me acuesto en el sol. No, bueno, me siento en el sol. Ahí en la calle yo me siento en el sol, ahí uno es un brazo esperando que hagan en la biblioteca. Lo bueno que te deja leer. Pues yo ya, ya no me deja leer. ¿El sol? No, pues no sé quién, el cerebro. Ah, no, pues si no puedes leer nomás, descansa de la mente o el cuerpo. Me deja. Dice que ya aprendí o si quiere que yo no más quiere que leer, pero uh-huh. No me deja leer. Pues sí que quiere. Lo que pasa es de que sí se pueden quedar, pero como llovió, él pensó la podía recoger. Para... para que no se mojen y ya de aquí que las levanten. No, pues qué bueno, fíjense qué bueno, porque si no le hubieran matado a papá ahorita. Por eso dije, sí, el padre, yo cuando llegué ya estaba. ¿Qué tiempo, ¿eh? ¿Cómo se le corrió, no? O sea, se me estaba de volar. Sí. Entonces, que se mojaron, porque está bien seca la playa. Esta la dejé, seca. Bueno, la dejé húmeda y anoche, pero ya estamos papá. Es raro.